Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Música nos está anticipando que está, por supuesto, Valentina Concetti con todo. ¿Cómo va? Hola, Julia. Bien, ¿cómo andas vos? ¿Sí? Muy bien. Acá presentando una banda que en el 2012 ya la había traído a esta columna. Se llaman Las Amas de Casa. Es una banda integrada por mujeres, por Daniela Adolfo en la voz, Nadia Lago Sáez en el bajo y Maru Cámara en la batería. Y acaban de sacar su primer disco oficial, que se llama Amor Bacteria, que fue producido por el Negro García López, mezclado por Mario Breuer, que es un gran profesional. Estuvo el Bolsa González como Drums Doctor afinándole la batería. Y son canciones de amor y desamor, con el sello original de la voz de Daniela, que a mí me gusta mucho cómo canta. Y estuve hablando con ella y nos dijo esto. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Daniela Adolfo, soy la cantante y guitarrista de Amas de Casa Rock. Les cuento las novedades. Tenemos un disco que se llama Amor Bacteria, que lo pueden conseguir en las disquerías o lo pueden escuchar en YouTube o en Spotify o en todas las redes sociales. El 1 de agosto vamos a estar tocando en el Samsung Studio, presentando este disco y el formato trío de la banda. También vamos a tener invitados. Les comento a los que nos están escuchando en Córdoba, capital y alrededores, que el 22 de agosto vamos a estar tocando por allí con nuestros amigos de Cuatro al Hilo, así que se pueden informar en nuestras redes sociales, en el Facebook, Twitter, etcétera, donde van a estar todas las fechas de la banda. Los esperamos a todos. No te quieras acordar, se me ha reído. Cuando te quiera consolar, ya te he perdido. Lindo, además me encanta Amas de Casa Rock, me encantó. Sí, ese nombre nació como un juego, como para romper el estereotipo de la típica mina sumisa. Claro. Y tocan con delantal de cuero las chicas. ¡Apa! Está buenísimo. Pero no son amas de casa, porque ellas son dueñas de su proyecto y tocan fuerte, hacen un rock potente, el disco suena muy bien. Y les repito, ¿cuándo van a estar tocando? El 1 de agosto van a estar tocando en el Samsung Studio, que queda en Balcarce 433, San Telmo, a las 20 horas. Pueden meterse en el Facebook de Amas de Casa Rock y ver un poquito el material de ellas, cuándo van a tocar y todo eso. Y antes de irme, quiero mandarle un beso grande a Julián y Emiliano, que son dos amiguitos mexicanos que están acá de visita, así que les quería mandar un beso grande. Como no, les mandamos entre todos. Gracias, Valentina. Vamos, por favor. Caíste en la trampa. querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. AM 870. La radio de la patria. Radio Nacional. La radio. Radio Pública. La radio pública tiene libros.